Bien, pues señoras y señores, como ya habíamos anunciado anteriormente, vamos a hablar de cosas dulces, de aquellas que no engordan, nada, nada, nada. Pero no se preocupen, porque después lo vamos a recuperar todo con clases de gimnasia y andar y andar. En fin, vamos a hablar de turrones, mazapanes, de cómo podemos hacer dos cosas, o bien comprarlos en los establecimientos de alimentación, o bien podemos pasarnos una tarde o una mañana con los niños, con la familia, o bien el fin de semana, cocinándolo nosotros, preparándolo nosotros mismos. ¿De qué manera? Pues muy sencillo, prestando atención los próximos minutos a la receta que nos va a dar nuestra buena amiga Julia. Muy buenos días, Julia, ¿cómo estás? Muy bien, Maribel, muy bien. Encantada. ¿Cómo estás tú? Bien, encantada de hablar contigo y de que nos des esas recetas con las que podemos elaborar esos dulces manjares típicos, tan típicos de la Navidad, que son los turrones. ¿Cómo yo iba a poderme imaginar que yo podría ponerme este fin de semana a elaborar el turrón? Pues mira, ¿qué nos sugieres para, por ejemplo, elaborar turrón? ¿Qué turrón podemos elaborar, por ejemplo? Hombre, lo típico, muy típico, es el mazapán. ¿El mazapán? El mazapán. Pues es fácil. Y es muy sencillo de hacer hoy que ya tenemos la almendra cascada y molida y todo. Efectivamente, porque lo que era trabajoso era el preparar la almendra tanto para la salsa como para los turrones, ¿no? Exacto. Bueno, pues, ¿qué es lo que necesitamos para preparar el turrón? Pues mira, un kilo de almendra molida, cruda, uh-huh. Un kilo de azúcar glas, sí, una clara de huevo a punto de nieve, sí, un chupito de anís, un chupito de zumo de limón, sí, 200 gramos de patata cocida, iricenca buena, y un poquito de canela y fruta escarchada. Sí. Vale, o sea, lo que vamos a hacer es un turrón, una barra de turrón con frutas escarchadas. Exacto. O sea, de mazapán, turrón de mazapán con frutas escarchadas. Sí, pero que Perfecto. Esta masa vale para hacer otras cosas que ya te diré, ¿eh? Ajá. O sea, se puede hacer una buena ración, que así tendrán para tener el mazapán, nueces escarchadas y panillets. Perfecto, muy bien, estupendo. Entonces, lo que vamos a hacer es elaborarlo ahora. Sí, la masa del mazapán. Vale, pues ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente se mezcla todo, menos las frutas escarchadas y la patata, solo mezclar la mitad. Ajá, dejamos. Porque la masa del mazapán tiene que quedar compacta, pero no que se pegue a las manos. Uh-huh. Para que quede jugosito y bueno. Entonces, pues nada, una vez hecha la, bien mezclado, todo bien mezclado, ¿eh? Sí. Que esté bien, bien, bien, pero muy bien, que le masen ahí hasta que vean que está muy bien mezcladito. Luego ya se pone un molde, se forra con el film este de la cocina, uh-huh. para la comida, sí. para que no se quede pegado al molde el mazapán. Sí. Se pone el mazapán encima del molde, se coloca las frutas que a uno le gusten, sí. porque hay diferentes frutas, y al tamaño que ellos quieran, otra vez mazapán, y otra vez fruta, otra vez mazapán. Ponen la cantidad que ellos quieran de hacer el mazapán de gordo. Sí, el grosor que quieran. Lo aprensan bien, lo sacan del molde, le pintan por encima con la yema de huevo, le ponen también por los costaditos y por todo un poquito de azúcar. Sí. Y luego al horno. Y luego que al se dore horno. Por encima. Que se dore, únicamente que se dore. Tiene que quedar cocido, ¿eh? Muy bien. Y la patata es para que simplemente se mantenga jugoso. Muy bien. Que te dura de esta forma. Yo lo he llegado a comer hasta la primera semana de febrero. Madre mía. Y estaba perfecto. Pero hay que mantenerlo en el frigorífico. Hay que pensar que esto no lleva ni conservantes ni antioxidantes. Claro, es natural. Es natural, es natural totalmente. Casero. Casero. Muy bien, muy bien. Pues rápidamente vamos a repetir los ingredientes para que no tengan ningún problema las señoras, los señores que quieran elaborarlo, por ejemplo, este fin de semana, el mazapán, el turrón de mazapán con frutas escarchadas. Muy bien. Yo lo voy a ir diciendo muy despacito, sí. para que lo puedan ir apuntando. Muy bien. Venga, ¿qué necesitamos? Bien. Un kilo de almendra cruda molida. Bien. Un kilo de azúcar glas, un chupito de anís, otro de limón, 200 gramos de patatas hervidas, hecha puré, contenedor, importante contenedor. Sí. Un poco de canela y las frutas escarchadas. Muy bien, perfecto. La patata que al final, que le vayan mezclando, si tiene que poner en los 200, que le pongan. Pero que vean que la masa está, que no se pegue a las manos. Perfecto, perfecto. Igual no necesitamos toda la patata. A lo mejor no, yo a veces le he puesto, a veces no. Vale. Pues muy bien, Julia, esperemos que salga maravillosamente bien este turrón, que también podemos hacer unas bolitas o podemos hacer algo. Los panillés era muy sencillo, la bolita y luego pasar con los piñoncitos o una almendra encima y a tostarlos bien. Las nueces escarchadas, una bolita con carne de nueces en el medio, pasadas por azúcar y también bien tostaditas. Yo he llegado a tener la masa en el frigorífico hasta últimos de febrero. Hablo de la masa, no del mazapán. Ya. Porque a mi marido le gustaba, a mi marido le gustaban mucho los panillets. Sí. Y yo iba haciendo de 12 en 12, según los iba comiendo, porque recién hechos están buenísimos. Buenísimos. Bueno, Julia, pues nos ha quedado un sabor de boca. Te vamos a llamar de nuevo a lo largo de estas fiestas para que nos des más recetas de turrones, porque yo sé que tienes allí... Bueno, materia, hay algunos muy complicados que yo sé que la gente no los va a hacer. Bueno, pues los más sencillitos. Entonces, pero el guirlache es muy sencillo. Bueno, pues el próximo día te pedimos la receta del guirlache, ¿vale? Muy bien. De acuerdo, un besito, Julia. Un beso muy fuerte. Gracias. Feliz Navidad. Igualmente, un besito. Hasta luego.